Estás en el 102.5, Radio Universidad de Chile. En el espacio con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. What happened to the family cat? Sí, estamos al aire, perdidos en el espacio, como cada día lunes. Son pasado las 22 horas acá en Santiago de Chile, para los que nos están escuchando vía internet en directo, y para los que nos están escuchando fuera de Santiago, esto es Perdidos en el Espacio. Música interesante, música distinta, música rara, extraña, o también conocida en algún caso. Estamos escuchando de fondo el inicio del disco, del nuevo disco de una banda que según anunció hace poco, a principios de año. Este es el último disco, el disco de despedida. Se trata de los americanos de Granddaddy. Así que están anunciando este, un gran disco, ¿eh? Está impecable. No sé, como lo digo en la página, podría ser un voladero de luces el aviso de que desaparecen, porque varias bandas de la misma camada, o no sé si llamarlo, del mismo saco, han sacado nuevos discos, y para por lo menos destacarse o salir del montón, ellos están anunciando esto. Me refiero entre otros a Flaming Lips. Así que vamos a escuchar de ellos una canción de este disco llamado Just Like the Family Cat, que va a salir pronto, va a salir, así que este es un adelanto. Y luego vamos a ir con una banda alemana llamada Mrs. John Soda, que son del sello, un sello que en algún momento fue top o estuvo muy nombrado, el sello More Music, con una canción de su nuevo disco llamado Notes and the Like. Me refiero a John Soda, que suenan igual que ¿cómo se llama esta banda? De Valerie Trebaljar, o se llama Lali Puna. Así que para los que gustan de esa onda inditrónica de ese tipo, este es un muy buen disco. Así que vamos a ir primero con Granddaddy, y como me recuerda nuestro Radio Control Luis, vamos a ir primero con un saludo. Pero les recuerdo que estamos en Perdidos. Más ratito les voy a presentar a un invitado que tenemos, un invitado que tiene mucho que ver con Perdidos desde hace ya tal vez unos 6 años por lo menos. Se trata de nuestro webmaster, que si es que están con el computador cerca y tienen internet, acceso inmediato, nuestra remozada página web, que más ratito les vamos a anunciar qué cosas está trayendo y por qué está también este personaje acá. Así que vamos a ir con primero con un saludo de Jason de la banda Granddaddy, que está pelando el cable como siempre, está hablando de que se está sangrando la cabeza o algo así. Bueno, en fin, está en inglés y es un saludo capturado en Europa por nuestro corresponsal Martin de Jong. Vamos primero con entonces Granddaddy y después Mrs. John Soda. Pero antes que nada, pucha, tanta información y tan poco el tiempo. Lo que pasa es que tenemos unas invitaciones, gentileza de una banda bien cercana a Perdidos. Ellos son los NHUR, N-H-U-R. Ellos tocan el día jueves 23 de marzo junto a una banda nueva llamada Manque Chapac. en el Cine Arte Alameda. Esto es el jueves a las 10 de la noche y cuesta 2.000 pesos la entrada. Pero gentileza a ellos, tenemos 3 invitaciones para regalar por si te quieres inscribir. Solamente tienes que llamar a nuestro teléfono habitual 264-1712. Repito, 264-1712. Y te anotamos y después pasamos el aviso de quienes quedaron seleccionados. Así que vamos primero con Grand Daddy y luego con Mrs. John Soda. Esto es Perdidos en el Espacio. Primero el saludo de Jason de Grand Daddy. Hello, this is Jason from the band Grand Daddy. And right now I happen to be listening to Perdidos en el Espacio. And that makes me very comfortable because it's such nice music, and I'm bleeding right now. I have a big gash in my head, and there's blood shooting out of it, and it makes me feel a lot better when I can listen to this music and have blood squirting out of my head. Oh. There is no side that does not take the way through your eyes. There is no view that's not produced. There is no me that would exist without a you, without. There is no one that does exist without it too. Parece la voz del robot. Cápsula llamando a Júpiter 2, cambio. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta, estoy perdido en el espacio después de haber escuchado el primer bloque. Acá, ¿qué escuchamos así? Granddaddy primero y después Mrs. John Soda. Estamos grabando este programa como lo estábamos haciendo hace 2 meses, tal vez, sí, más o menos 2 meses habíamos implementado lo que actualmente se denomina como una grabación en MP3 y después subirla a la red y lo que se llama podcast. O bueno, vamos a explicarlo mejor con nuestro invitado. Estamos con Sónico. No tengo nombre. Bienvenido, Sónico. Gracias, perdido Jaime. Después de, no sé, harto tiempo, tal vez. Sónico, lo voy a presentar. Su nombre de pila es Sónico y se le conoce como Sónico. Y ha estado apoyando a Perdidos anónimamente. Bueno, en realidad sale con muchos agradecimientos por ahí, pero digamos, bien piola. Nos ha estado apoyando en todo lo que es esta parte como, no sé si llamar multimedial o... Del 99, 2000 creo que fue la... Cuando lanzamos la página web. El 2000. Con Tecnova, creo. Hace harto tiempo. Bueno, Sónico nos ha ayudado con lo que es la página web. Perdidos.cl, todo lo que es el armado y el encachado de esta página. Y ahora la estamos actualizando, pero de una manera ya más tecnológica. Cuéntanos un poquito qué estamos implementando. Bueno, lo más importante es que vamos a tener los programas pasados para que la gente lo baje directo al iPod, a su MP3 player favorito, y lo pueda escuchar en cualquier lugar, que eso es lo más, como es la onda de ahora. Podcast PC y Podcast Mac, claro. Incluso, o sea... Tan grandes estamos que para las dos plataformas. Ahora, ¿por qué nos estamos yendo acá? Bueno, y es un agradecimiento público a Sobras.com, que nos está alojando hace muchos años. Es porque estábamos en un sitio gratuito que sí. Se llama Podomatic, y nos volvimos tan populares que incluso estuvimos en el top 10 de los programas. Ya hablo de muchos programas, claro. Más bajado, y fue en realidad por culpa de la tocata de Holden, que marcó un pic en el asunto. ¿De cuánto? Mucho, más de 300 bajadas en una semana, y eso nos obligó, en realidad nos obligaron a pagar una suma considerable para Perdidos, así que dijimos chao nomás. Y mucha gente quedó huérfana y nos mandaba mails, decía, oye, ¿cuándo van a volver los podcasts? No podemos escucharlo porque no vivimos en Santiago, etcétera. Así que yo creo que este programa. Claro, esta semana vamos a implementar lo que son las Holden. Sí, de hecho Holden. El de hoy día, que mañana va a estar activo ya, y nada, pues ir de a poco subiendo los otros programas. Tenemos unos programas, no sé si los pondré, Sónico va a elegir ahí. Tenemos unos programas incluso del año 95 y el demo también. Sí. Podría ser de repente para la fanática más freak del programa. Claro. Tenemos también lo en Real Audio, que hicimos lo del esos compilados, esos también están en... Esos los pases de MP3. Sí. Ah, ya. Yeah. Sí. Mira, del así año 2000. Son una selección como sí. De 20 programas más o menos distintos en toda esta gama, con varios de los integrantes de Perdidos en el Espacio que han pasado por este locutorio. Así que... Bueno, estamos con Sónico. Sónico, más ratito va a presentar algo que tiene que ver con lo que estamos escuchando de fondo. Si querés, ¿avanzamos algo de eso o anunciamos más tarde? No, más tarde. Más tarde. Dejemos ahí a la gente esperando. Lo que sí me sonó como a música de... O sea, una canción de Radiohead, de... Karmapolis, sí. Parecía el inicio al menos. Repito que estamos regalando tres invitaciones para la tocata de la banda llamada NHUR, NHUR, junto a Manke Chapac. Este día jueves 23 de marzo en el cine Arte Alameda, en el living del cine Arte Alameda, cuesta 2.000 pesos a las 10 de la noche. Si quieres participar o si quieres ganarte nada de frentón, al 264-1712, vamos a estar contestando en un minuto más. Vamos a la música, son tres tracks ahora. Vamos a ir con Richard Ashcroft, el líder de la disuelta banda The Verve, que sacó nuevo disco, este es el tercero, llamado Keys to the World. Ya están, ya se está rotando por lo menos un video en estos canales que dan video, como MTV. X, MTV, A propósito, ¿ustedes no iban a... ¿Partió el programa? ¿No? ¿Fue una partida en falso? ¿Qué pasó? Estoy hablando con Sónico porque Sónico tiene que ver con sobras.com. Y... No, el programa va a partir, yo creo, ya. El... Si no este mes, el próximo. ¿Sí? Sí. Bueno, off the record después sí. Me cuentas qué pasó. Bueno, vamos con Richard Ashcroft. Con un tema llamado Sweet Brother Malcolm, en la onda o en la beta así más low de Richard Ashcroft. Y después un tipo que fue reeditado por Drag City hace poquito, Gary Higgins, es un folk del año 73, pero es filete, es un disco de culto llamado Red Hash, y lo volvió a editar Drag City después de 30 años de espera. El tipo en su momento lo metieron preso, así que estuvo esperando este asunto. O sea, este asunto de lanzar el disco muchos años. Así que Gary Higgins ahora está cooperando con una banda llamada Six Organs of Admittance. Cooperando con esa banda que le ha rendido culto también a él mismo. Así que vamos a ir con Richard Ashcroft y después Gary Higgins, que pareciera ser un Richard Ashcroft del año 73. Así que... vamos con eso y después volvemos a estos perdidos en el espacio. Sweet Brother Malcolm, he's under house arrest. It's the talk of the town. Who'd have thought it of him? Sweet cousin Mary, no blood in her veins. She had so much, now nothing remains. When it all comes crashing down in the press moving to town, ring out viral words, wrapped in cellophane. Sweet little Tony, go wrong. He hit the wall singing his favorite song. When all comes crashing down in the breeze to town, bring your flower words, wrapped in under house arrest. It's the talk of the town. Who'd have thought it of him? Sweet angel Mary, no blood in her veins. Where's this life? Madness remains. Where there's life, madness will reign. Madness will reign. that I alone spread her wings to make the sky so blue. And she flew. The time passes slow, I watch it all go. Was born of a kind that I'll never know. Estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Estamos con Sónico de sobras.com. Sónico es nuestro webmaster. Estábamos contando en el bloque anterior que estamos implementando, remozando la página. Esta debe ser como la versión más o menos 4 de la nueva generación, o ya desde el inicio. No, la primera la hicimos el 2000, que era una verde así horrible. ¿Sí? No, la primera era una azul. Que era como, eran tres links. Después hicimos una verde y después hicimos otra más que no. Y esta es la última ya. Y ahora weblog. Claro. Ah, para la gente que. Porque tal vez cree que todavía que es una página común y corriente, bueno, no, ustedes pero, pueden emitir comentarios y. Eso es lo bueno, que tiene la opción de que ellos no, la gente no diga qué quiere escuchar. De hecho, tenemos un comentario en nuestra semana de Marcha Blanca. Así que le invitamos a la gente a que escriba, que diga qué quiere escuchar, no sé. Para tener ahí una. Un feedback de la gente así, bueno. De hecho, estamos volviendo con el podcast porque la gente lo pide, alguien de que hace excursiones a la Antártida, uh-huh. Bueno, no excursión en realidad, su pega es de geólogo y andaban en la Antártica y van usualmente y dicen, oye, pucha, ¿por qué no tienen el podcast para poder llegar perdido en el espacio allá? A la nieve. A esas latitudes. Sí, así que ahora es el momento para que la gente los baje, se lo entregue a su. Va a estar este programa. Ha estado, bueno, para los que llegaron tarde, entre las otras cosas que se perdieron, fue Granddaddy con algo de su nuevo disco, Mrs. John Soda, también nuevo disco, Richard Ashcroft, también nuevo disco, Gary Higgins, algo de hace 30 años, y ahora lo que estamos escuchando de fondo, que también tiene que ver con el próximo bloque, estamos escuchando a Pierre Bastien, un francés que se dedica a sus mecanos musicales, o sea, junta maquinaria y eso lo transforma en sonido. En la página web hay un link a la página de Pierre Bastien, que es pierrebastien.com, Si hacen un clic, ya entrando a la página de él, van a encontrar cuatro fotos. Y es un símil de un armazón de sonido. O sea, van cliqueando uno de los de las imágenes y empieza a emitir un sonido. Es como una filmación en blanco y negro de los años 30. Y cada imagen tiene un sonido distinto y así la suma del total hace una canción. Lo que vamos a escuchar es de su nuevo disco llamado, ¿dónde está? Se llama Pop, del año 2005. Y eso nomás. Luego vamos a escuchar a Luigi Argetti más Bo Widget. Ellos son músicos experimentales. Uno es, por aquí tengo mi información, uno es un guitarrista, o sea, Luigi, el italiano, es un guitarrista, y un chelista suizo, que es Bo Widget. Y están sacando este disco por el sello Run Gramophone, que es un buen sello que ya significa una buena curatoría. Así que vamos a escuchar de su nuevo disco llamado Low Tide Digitals 2. También un track de microelectrónica muy interesante. Pongan atención, es música que tal vez no, para muchos oídos vírgenes va a sonar algo raro. Es como si pescaran el sonido y lo estiraran. Una cosa así, en realidad no quiero ahondar, no quiero prejuiciarlos. Van a escuchar algo interesante nomás. Así que vamos primero con Pierre Bastien y luego con... Ya se me fue. ¿Dónde estás? Aquí está, Luigi Archetti más Bo Widget. Esto es Perdidos en el Espacio, mostrando música interesante. Les recuerdo el teléfono 2641712. Según tú me decías, habían tres personas escuchándonos. De seguro, porque te llamaron al celular. Así es. Tres personas. Necesitamos 10 así para que el programa siga. Sí, digo, o sea, si no, marcar el peak del rating. Eso. Con 10 personas sentimos pagados por un día lunes. 2641712. Repito, 2641712. Estamos regalando unas invitaciones para ver a Nur, que es post-rock. Espero que me perdonen ellos si es que cometí un error en decir eso. Y Manquechapac, que no sé qué tipo de música hacen, pero es interesante siempre ir a ver músicos nuevos chilenos. Vamos entonces con Pierre Bastien. Esto es Perdidos en Espacio, 2641712. Thank you. ¿Qué ocurre, doctor Smith? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No debe ser! ¡Está vivo! ¡Auxilio! Aló, 1-2-3, 1-2-3, estamos de vuelta, estamos perdidos en el espacio. Lo que acaban de escuchar era... Hola, Audiomorfosis, sí. Los amigos de Audiomorfosis que están afuera del locutorio están esperando ya su turno. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, junto esta vez a Sónico, que nos vino a visitar, nuestro web design master. Y por el chat tú te estabas comunicando con gente, pidieron saludos, no sé, estaban pidiendo que te manifestaras. Sí, un saludo para Monse, eso fue lo único que me dijeron. Estamos viendo la página web de Perdidos, en que aparece un aviso de lo que se viene en términos de invitados extranjeros relacionados con el programa. Estamos hablando de Donna Regina, ellos están presentando su nuevo disco llamado Slow Killer y se van a presentar el día viernes 7 de abril en el Cine Arte Normandía a las 9 de la noche. Anunciamos con anticipación, pero vean en la página web y luego... Estén atentos, vamos a pasar el aviso con más acuciosidad. Repetimos el anuncio antes de ir con lo que la presentación de lo que estamos escuchando de fondo y que tiene que ver con el disco que vamos a presentar. Repito, último llamado a los amigos que quieran ir a la tocata de Nur, más Manque Chapac, No se queden en la casa, si tienen la posibilidad de salir, por favor, no se queden viendo tele, que es... dice mal de ustedes, digamos, si se quedan viendo tele. Así que Nur más Man que Chapac, si quieren salir el día jueves a las 10 de la noche en el Cine de Arte Alameda, música interesante. Son las 10:55 ya, Sónico, para de chatear, por favor. Sónico, presenta lo que viene a continuación, que tiene que... Pero mira, tú lo trajiste. La interactividad dice un saludo para Monse, ahí le enviamos un saludo a nuestra amiga Monse que nos está escuchando. Ya, vamos a escuchar algo de una película que se llama... se me olvidó el nombre. Estamos... perdón. ¿Qué? Perdón, nuestro radio control nos está preguntando algo. ¿Qué canción viene? Sí, el track 10 de ese disco. El disco rojo. El disco rojo. Estamos entonces... estamos inaugurando una sección que vamos a tener con recurrencia acá en Perdidos, que tiene que ver con música de películas interesantes también. Con más que nada con cine independiente... gringo, europeo, no sé. Pero siempre tiraba al cine gringo. Ya. Vamos a presentar de Michael Andrews, que yo lo conocí por Donnie Darko, que es una película de culto del 2001. Y él hizo también el score para la película de... ¿cómo se llama esta niña? Se me olvidó el nombre. Acá está. Para Miranda Yuli, una película que ganó en Sundance, ganó varios festivales, varios premios. Y bueno, sigue un poco la tendencia que usa teclado análogo, Casio, bien, como unos vocoder por ahí. Así que vamos a escuchar una cancioncilla del score de una película. Yo por ahí, ¿sí?, estuve buscando un poquito para enterarme de quién estaba mostrando. Él también compuso Magnolia, para la película Magnolia, y también para... ¿no? ¿Mm? Chuta, me equivoqué. No, ¿de Andrews? No, pues parecido a John Bryan. O sea, es como, como un símil de compositor. No he dicho nada. ¿Ya? Y nada, la música está re buena. Así que, o sea, por lo menos a los que vieron Donnie Darko le puede parecer interesante, porque sigue un poco la misma temática. Es la música... el score, la música incidental. Eso, no sé, hay una escena, ponte tú, en una zapatería y la música que suena de fondo. Okay. Eso se le mira con el score. ¿Y qué otras películas más? Disculpa. En Donnie Darko y esta Me and You and Everyone We Know. Ha hecho la música, también ha hecho de productor en otras películas, el que corta las películas, de editor. Así que tiene, y es actor, ha sido un tipo multifacético. ¿Y esta película Me and You and Everyone We Know, esto, está accesible? No, todavía no llega a Chile. Porque es una película independiente gringa, así que es súper difícil que consiga distribución para estos lados. Vamos. Pero ojalá que llegue. Pues, ¿sí? Vamos entonces con la música y luego volvemos con los ganadores de estas invitaciones. ¿Estamos de vuelta? Sí. ¿Aló? 1, 2, 3. ¿Sónico? ¿Estamos con Sónico? Hola, Sónico. Hola, estamos, Jaime. Estamos despidiéndonos ya, en realidad. ¿Viene Audio Mortis? Morbosis, algo así. ¿Audio Morbosis? No, Audio Morfosis. Estamos en Perdidos en el Espacio, despidiéndonos ya de un lunes. Volvemos el próximo lunes. Estamos con Sónico, repito, Sónico Web Design. Visiten nuestra página web. Dejen comentario. Sí, hay una opción ahí. Va a poner más secciones a futuro. Podcast. Como video, cosas mañana así. Tú dices que. Sí, mañana vamos a subir el de Holden, que fue como el pick de la carrera de Perdidos, parece. Holden fue en vivo acá en Sala Master. Ya, y el de hoy día. Y tal vez algún otro. Sí, bueno. De a poco vamos a ir subiendo los archivos para que la gente los baje a su iPod o su MP3 que tengan a mano. Bueno, y los ganadores de las entradas para... ¿Cómo se llama el grupo? Ellos van a estar anotados en Sinertelame. Nur más Manchechapac. Ganó Rodrigo Tobar de Santiago, Patricio Díaz y Teresa Meléndez de Providencia. Así que gracias por llamar. Y llamaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 personas llamaron. No alcanzamos la cuota mínima. Ya, se acaba de Perdidos. De UDI despedida. De ahí nos vemos. Gracias, Luis. Nos vemos hasta el próximo. Gracias, Sónico, por venir. Bueno, te tendremos en el futuro, sí, próximo presentándose. Sí, ya me guía acá. Ya. Nos vemos. Gracias, chao. En el espacio, en el espacio.